Radio Kobane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa di attualità sulla lotta del popolo curdo. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo curdo. Hola, muy buenas radio oyentes, radio oyentas. Aquí estamos otro viernes más en Radio Kobane, programa ya habéis escuchado en la sintonía de sobre la actualidad del pueblo kurdo. En este caso, en el programa de hoy, nos encontramos las compañeras de Women Defend Rojava de Bilbo, pues para realizar este programa. Hace dos meses, si soléis escuchar el programa normalmente, ya nos escuchasteis aquí a los micros. Y bueno, pues otra vez la historia se repite y esperemos que siga siendo así, que nos sigáis escuchando también a nosotras en estos micrófonos. Bueno, recordaros, por si acaso no vaya a ser que os estéis confundiendo, ya os hayáis olvidado, que si estáis escuchando esto en la radio, probablemente sea porque estáis escuchando Irola Irratia en el 107.5 del FM en Bilbao. Puede ser también que estéis en Guernica o en los alrededores y estéis escuchando Bistu Irratia, o puede ser que os encontréis en Granada y estáis escuchando Radio Almaina. Así que bienvenidas todas y todos. Y bueno, lo dicho, que hoy el programa lo hacemos las compañeras del Comité de Women Defend Rojava. Recordaros brevemente que bueno, el comité se creó por una propuesta que hizo extensible a todas las mujeres del mundo el Movimiento de Liberación de Mujeres del Kurdistán. Básicamente nuestra tarea es pues dar difusión a lo que allí está sucediendo, hacer acciones de protesta y luego siempre intentar retroalimentar la lucha de las mujeres en Kurdistán y, por supuesto, como no, la nuestra también. Y bueno, sin más ni más, vamos a contaros un poco qué es lo que vamos a tener en el programa de hoy. Bueno, recordaros que hace unos pocos días ha sido el 8 de marzo, entonces el programa hoy, bueno, pues vamos a hacer algo especial por ello. Y vamos a dedicarlo en gran parte a hacer unas biografías de mujeres de kurdas, para que también recordemos, ¿no?, que no solo es una cosa desde el 2012 que está pasando esto. Entonces, bueno, pues hacer un poco de genealogía en ese sentido. Luego, después de esta parte, que va a ser como el mayor apartado en nuestro programa de hoy, también haremos un apartado un poco más a la actualidad, por decirlo de cierta manera, y nos centraremos en las movilizaciones que ha habido tanto en Kurdistán como alrededor del mundo este 8 de marzo. Y para terminar el programa, pues os leeremos un texto que también, a raíz del 8 de marzo, Congrastar, pues ha hecho público, bueno, ha sido su comunicado con respecto al 8 de marzo. Esto va a ser el programa de Radio Kobane de hoy. Os dejamos con un poquito de música y ya corriendo, pues le vamos a dar paso a las biografías. La recuperación de la memoria histórica para los movimientos revolucionarios es imprescindible. En el caso de las mujeres, esa necesidad permite visibilizar su presencia en todos los ámbitos, unir el pasado con el presente. Recopilar las biografías de mujeres de todo el Kurdistán que destacaron en ser filósofas, historiadoras, guerrilleras a través de los siglos es un ejercicio revolucionario de reconocimiento y aprendizaje. En el programa de hoy vamos a recoger parte de la biografía de cinco mujeres kurdas de diferentes partes del Kurdistán. Esperemos con ello contribuir a la difusión de su existencia y lo que aportaron en su momento. La primera mujer de la que vamos a hablaros es Masturé Ardalan, que precisamente es la primera historiadora de Oriente Medio y probablemente, si no es la primera, una de las primeras del mundo. Masaraf Kanam Masturé Ardalan, conocida como Masturé Ardalan, nació en 1805 en la ciudad de Sanandaj, actual capital de la provincia Rojelat de Kurdistán. Masturé Ardalan fue una poetisa, historiadora y escritora kurda. Ardalan nació en 1805 en Sanandaj, Kurdistán oriental iraní, y murió en 1848 en Suleimaniye, Kurdistán meridional iraquí. Fue miembro de la aristocracia feudal en la corte del Principado de Ardalan. Estudió kurdo, árabe y persa, bajo la supervisión de su padre, Abolhassan Beg Kadiri. Tras la muerte de su marido, gobernante del Principado, el estado de Qajar conquistó el territorio de Ardalan en el siglo XIX. Ella y su familia se fueron a Suleimaniya, capital del Principado de Babán. Su hijo, Reza Kuli Khan, sucesor del gobernante, fue encarcelado por los Qajars. Masturé escribió varios libros de poesía, historia y literatura, utilizando principalmente el dialecto kurdo Haurami o Gorani y en persa. Se dice que fue la única historiógrafa de Oriente Medio hasta finales del siglo XIX. Escribió un libro sobre la historia de la dinastía kurda de Ardalan y una colección de poemas recientemente reeditada. Su 200 aniversario fue celebrado con un festival en Erbil, Kurdistán iraquí, en el que se inauguró una estatua en su memoria. Más de 100 figuras científicas y culturales de todo el mundo asistieron a este congreso sobre las obras de Masturé, en el que se presentaron 30 artículos en kurdo, persa, inglés y árabe sobre su vida y obra. Varios de sus trabajos fueron publicados en persa y kurdo durante esta celebración. Entre sus obras más célebres destacan La historia de Ardalan y la colección de poemas titulada Divan Masturé Kurdistani. Según la agencia de noticias Borna, el director de cine iraní Puran Darekhshan está trabajando en la producción de una serie sobre la vida de Masturé Ardalan de Sanandaj, que se va a titular Ma Saraf. We'll be right back. De la segunda mujer de la que vamos a hablar ahora es de Meshan San, que fue gobernadora yesidí. Meshan San fue gobernadora yesidí en el siglo XIX. Luchó contra la ocupación territorial y religiosa del Imperio Otomano y fue gobernadora oficial de Sinjar entre los años 1913 y 1957. Ella nació en Sinjar en 1874 dentro de una familia que era una familia bastante poderosa dentro de los yesidíes. Durante los años de 1892 y 1893, Meshan San y su marido Ali Bagh fueron atacados por los otomanos y fueron detenidos. Les ofrecieron que si se convertían al Islam salvarían sus vidas. Pero en esta época los kurdos yesidíes estaban sufriendo masacre por parte de los otomanos y esos ataques tuvieron mucho que ver con el fortalecimiento y las decisiones que tomó Meshan San. John Ghost, escritor del libro de los kurdos yesidíes, habla sobre esta situación y la situación de esos momentos que sufrían en general los yesidíes. Sobre la determinación de Meshan San y Ali Bagh escribe: a pesar de todas las torturas, ni Meshan San ni su marido Ali Bagh cambiaron su religión. No aceptaron convertirse al Islam y por ello fueron trasladados al norte de Anatolia. Durante su exilio, Meshan San tuvo problemas de salud y sufrió varios abortos. Tuvo al final únicamente un hijo de nombre Said Bagh. John Ghost, en su libro, que su libro de todos modos está basado en los yesidíes, que es de un escritor kurdo llamado Sadiq Demeluki, habla de cómo con la ayuda de los británicos, Meshan San y Ali Bagh regresaron a su tierra natal en 1892 y allí encontraron el resultado de la masacre otomana. No solamente sobre los yesidíes, sino también habían saqueado el templo de Lalis. Meshan San y su marido Ali Bagh consiguen recuperar y controlar de nuevo la zona. Tras la disputa de poder que hubo entre el hermano de Meshan San y su marido acaba asesinado y ella, tomando partido por su marido, lucha contra su hermano tomando el poder. Desde ese momento, Meshan San coge la responsabilidad de gobernar el Mir de yesidíes. Aunque intentaron que su hijo fuera gobernador, Meshan San se mantuvo como gobernadora también después de la mayoría de edad de su hijo. Durante su gobierno defendió la sociedad yesidí de las guerras y enfrentamientos. Según los documentos históricos, Meshan San estuvo 44 años como gobernadora de los yesidíes. El papel que jugaba en esta época era muy importante, ya que la Primera Guerra Mundial estaba afectando directamente a la zona y especialmente al Kurdistán. Durante la Primera Guerra Mundial, Siria fue colonizada por los británicos, Turquía gobernaba en el Anadolu y Rusia estaba en una época de cambios de regímenes. En este contexto geopolítico, la sociedad yesidí sufrió varios genocidios. Gracias a la inteligencia de Meshan San y su relación con los ingleses, los yesidíes que vivían en esta parte del Kurdistán estuvieron a salvo de los genocidios. Durante la Segunda Guerra Mundial, murió el hijo de Meshan San y ella, que seguía viva, puso a su nieto Tashik Bagh, con 13 años, en el gobierno. Pero ella controlaba personalmente las responsabilidades del gobierno para ayudarle. Meshan San también fue testiga de dos levantamientos en el monte de Sinjar. El primero tuvo lugar en el año 1924 por parte de uno de los miras yesidíes, liderado por Daude Daud. Ellos se levantaron contra los británicos. Los ingleses intentaron cambiar el Mir de los yesidíes y poner a un simpatizante británico en su lugar. Meshan San, en este levantamiento, se posicionó al lado de los yesidíes y en contra de los británicos. El segundo levantamiento ocurrió en el año 1935 y el mismo Mir yesidí, Daude Daud, se levantó contra el gobierno central de Irak. Tras su derrota, huye a Rojava, en el Kurdistán sirio, y Meshan San aprovecha y se convierte en la gobernadora del todo territorio yesidí en Irak. Marty Van Broysen, en un libro llamado Desde Adil Esan hasta Lila Sana, que es un libro sobre el papel de las mujeres kurdas, habla también de Mejan San y su papel importante en la defensa de los territorios yesidíes. De ella comenta que en una sociedad tan cerrada como la de los yesidíes, era impensable que una mujer pudiera gobernar 44 años. Una de las razones por las que Mejan San pudo gobernar fue que era de una familia poderosa yesidí, pero eso no era motivo suficiente, ya que los gobernadores eran siempre hombres y nunca dieron tanto poder a una mujer. La explicación por la que fue gobernadora durante tanto tiempo fue el empoderamiento de esta fuerte e inteligente mujer. Y vamos con otra reconocida e importante mujer kurda llamada Hafsa San, que es la fundadora de la primera escuela de mujeres kurdas en Irak. Fue una de las más antiguas feministas y líder nacionalista kurda. Fundó la primera escuela de mujeres en Irak denominada Asociación de Mujeres Kurdas. Hafsa San nació en 1891 en la ciudad de Suleimanille, en el seno de una prominente familia kurda. Su padre fue Sheikh Manif y su madre Salma San. En 1926 jugó un papel muy importante en la fundación de la primera escuela de chicas de Suleimanille. Se caracterizaba por su forma muy particular de convencer a las chicas para que acudiesen a la escuela, yendo de casa en casa. Incluso llegaba a convencer a los padres de las mismas para que las enviaran al colegio. El fotógrafo alemán Lotte Herrl la describió como una mujer cuyo marido se ponía en pie cuando ella entraba en la habitación. En 1920 se casó con el líder kurdo Sheikh Kadir Hafid, hermano de Mahmud Barzanji, el que fuera un líder de la resistencia contra la ocupación británica. Hafsa San financió la revuelta kurda a través de apoyo económico y convenciendo a otros de participar en ella, además de organizar protestas y movilizaciones en Suleimanille, en el pueblo donde vivía. En 1930, Hafsa envió una carta a la Liga de Naciones defendiendo el derecho de los kurdos a un estado propio. Cuando Qazi Muhammad fundó la República de Mahabad, en 1946, ella apoyó la declaración de independencia. Murió en 1953 y tras su muerte, su casa se convirtió en escuela. Hafsa San protagonizó importantes capítulos para la liberación de la mujer en la historia kurda, recordándosela como una impulsora para el progreso de las mujeres kurdas, especialmente en el terreno literario y educativo. Se la recuerda también porque cada tarde recibía a todas las mujeres que se acercaban a su casa, porque querían aprender de sus conocimientos o a todas las que quisieran discutir con ella sus problemas cotidianos. También se ganó la confianza del pueblo cuando ayudó a salvar las vidas de muchas niñas que habían sido vendidas en Bagdad debido a la pobreza a principios de 1930 e hizo todo lo posible por reunir a las niñas nuevamente con sus familias. çerim hadi vay lipin banu hotanan ez çerim vay vay ez aşk ile çavi dereşem vay vay ez aşk ile kurke keleşem vay vay ez aşk ile çavi dereşem vay vay ez aşk ile kurke keleşem vay vay ez aşk ile çavi dereşem vay vay vay maşuk ile Nuestra siguiente mujer de la que vamos a hablar se llama Leila Kassim y fue un símbolo de libertad e independencia. Leila Kassim fue la cuarta mujer presa política ejecutada en el mundo y la primera mujer ahorcada por sus ideas anticolonialistas y de libertad en Oriente Medio. Saddam Hussein ordenó personalmente su ejecución y la de varios estudiantes para castigar y humillar al pueblo kurdo. Leila pertenecía al grupo étnico kurdo Feili y fue ahorcada por el régimen Baaz en mayo de 1974 junto a otros cuatro jóvenes estudiantes kurdos. Ella tenía 24 años. Nació en 1952 en la ciudad kurda de Şanakin, en el seno de una familia nacionalista. La etnia Feili y la población kurda en general sufrían una gran persecución constante durante el régimen de Saddam y posteriormente también por sus partidarios desde la caída del régimen. La persecución de las minorías étnicas feilíes, así como los luros y azeríes, fue brutal en Irak. La campaña de limpieza étnica en Irak fue la más larga y atroz. Gran número de personas fueron deportadas entre los años 1969 y 1971. Leila se trasladó a temprana edad junto con su familia a Erbil. Allí vivieron una situación de pobreza, teniendo que recibir alimentos racionados y ropa donada. Una vez terminada la educación secundaria, se trasladaron forzosamente a Bagdad por las políticas del régimen Baaz y se instalaron en el antiguo barrio kurdo de Bagdad. Tiempo después de instalarse en Bagdad, Leila ingresó en la Facultad de Sociología, donde pasó a ser una activista prominente en la organización estudiantil Unión de Estudiantes de Kurdistán. Además, llegó a formar parte del Partido Democrático de Kurdistán en 1970. A pesar de su juventud, estuvo muy determinada a trabajar por la independencia de Kurdistán y creía en el poder de las y los jóvenes kurdos. La etnia Feili siempre estuvo presente en la historia del movimiento kurdo de Irak. También formaron parte de numerosas organizaciones políticas clandestinas porque el partido fue ilegalizado desde sus comienzos. La relación entre los kurdos feilíes y el PDK fue creciendo, especialmente tras el retorno del exilio del líder nacional kurdo Mustafa Barzani y del consiguiente impulso de la resistencia armada contra el gobierno central en 1961. En 1970, Leila se integró en las filas del partido, tras un año del inicio de sus estudios de sociología. También se une a la organización estudiantil Unión de Estudiantes de Kurdistán. Leila no solo expresó abiertamente su amor por un Kurdistán libre, sino que también provocó que muchas mujeres se integraran en la lucha y se organizaran dentro de las organizaciones políticas junto a los hombres. El 28 de abril, junto a otros cuatro compañeros, fue encarcelada por el régimen iraquí y fueron víctimas de torturas. En el juicio, Leila mostró coraje hasta sus últimos momentos. Cuando fue preguntada, ella respondió: «Matadme, pero debéis saber que tras mi muerte, miles de kurdas y kurdos se levantarán de su sueño profundo. Soy feliz si tengo que morir con orgullo por un Kurdistán independiente». Su heroísmo y espíritu bravo fue considerado una verdadera amenaza por el régimen Baaz, porque la percibieron con una capacidad de empoderar y crear un gran impacto sobre el movimiento estudiantil, pero también sobre las mujeres. En un breve periodo de días, apenas dos semanas, Leila fue sentenciada a muerte. El 12 de mayo de 1974 fue ejecutada en la horca junto a sus camaradas. En el camino al patíbulo cantó Eir Ekib, el himno nacional kurdo, y antes de su ejecución volvió a pronunciar las palabras del juicio. Su muerte prendió la llama que avivó la resistencia kurda en los corazones de los y las estudiantes, provocando que integraran las filas de los Peshmergas para continuar la lucha que ella inició. Y vamos ya para terminar por hoy con las biografías de mujeres, que continuaremos probablemente en siguientes programas, menos intensamente, que hoy han sido 5, pero vamos, seguiremos hablando de más compañeras kurdas reconocidas por distintos motivos. Y como decía, vamos con Beritan, la mujer más reciente de las que vamos a hablar hoy, que fue un antes y un después en las guerras intestinas de los kurdos. Kinaz Karataz, conocida como Beritan, nació en Dersim, Bakur, Kurdistán Norte, en 1971, en una familia que trabajaba para el gobierno turco. Estudió primaria en un colegio de Alasig y en 1989 empezó sus estudios en ciencias económicas en inglés. A Ginaz Beritan, todavía no se la conocía por el nombre de Beritan, le gustaba el deporte y fue capitana del equipo de su colegio en balonmano. También le gustaba mucho leer y era conocida por eso entre sus compañeras. Beritan nunca aceptó el sistema dominante y fascista del Estado turco y cuando investigó sobre su origen y la lucha del pueblo kurdo, entró en el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, el PKK, de forma clandestina en Bakur en 1990. Beritan fue detenida y cuando salió de la cárcel no dudó en subir a las montañas de Kurdistán y entrar en la guerrilla. Eso fue el 9 de mayo de 1991. Beritan, por su inteligencia y empoderamiento, en poco tiempo se convirtió en comandanta de un grupo de guerrilleros en la zona de Sansinam. En 1992 entra en la zona de Basur, Kurdistán de Irak. Y en este año el Estado turco junto al Partido Demócrata de Kurdistán de Irak, el PDK, y el Partido Patriota de Kurdistán, el PUK, atacaron al PKK en las montañas de Kurdistán. Cuando eso, Beritan era comandanta de un grupo de guerrilleros en una zona que se encontraba dentro de estos enfrentamientos. La resistencia de Beritan fue ejemplar en esta parte negra de la historia de los kurdos. Y después de que su grupo de combate cayeran mártires, en una batalla desigual y dura, ella luchó hasta la última bala de su arma. Y estando herida, para que no la cogieran viva, rompió su arma y se martirizó tirándose desde la montaña. La muerte de Beritan supuso un antes y un después, ya que en el mismo sitio, debido a su acto heroico, varios de los Peshmergas de PDK y PUK dejaron las armas para siempre y hasta día de hoy terminaron los enfrentamientos militares entre los kurdos. A día de hoy tiene un gran reconocimiento popular. Incluso, de hecho, hay una película sobre su vida grabada en las montañas de Kurdistán que se llama Beritan, como ella, y su nombre hoy en día es el código de lucha de muchas mujeres que siguen su camino en la guerrilla. Bueno, y seguimos aquí en Irola Irratia, en Radio Kobane. Y bueno, hoy estamos teniendo un programa, bueno, con mucha información y muchas cositas. Va a proseguir, aquí no termina. Pero bueno, como más de una vez también nos ha llegado a los oídos que no ponemos canciones enteras y tal, pues para el programa de hoy sí que os vamos a poner uno de estos temas que suelen estar siempre de fondo en nuestro programa, pues bueno, para que lo disfrutéis. Y claro, como hoy no ha venido la compañera que sabe leer persa, pues yo realmente no sé deciros cuál es el tema, pero no os preocupéis, que si no es en el próximo programa, haremos una mención para recordaros cuál es el nombre de esta canción que vamos a poder escuchar ahora. Dişe vektari da agır büdü hıstiye Dürona hiyası bida çavin hüe giri diye Dişe vektari da agır büdü hıstiye Dürona hiyası Çavin hüe giri diye Desti hüe ra giri bu Hatir jime hastiye Diçiliz mistani de Mebiteni hiç diye Javin khwaji yariye mirin jina gere dili khwaji yariye mirin jina gere Javin khwaji yariye mirin jina gere dili khwaji yariye Şirin birin darım Bueno, y antes de continuar con el programa, que hemos tenido entre nosotras un pequeño debate, de si... Pequeñito, me están poniendo cara de como que no ha sido para tanto. No, nadie me ha echado la bronca ni nada. Pero hemos tenido aquí un pequeño debate porque he dicho lo de leer persa y no, efectivamente, estas canciones son canciones en kurdo, pero ya sabemos que, pues, ¿no? Al estar el Kurdistán dividido entre cuatro estados-naciones, entre los que hay, pues eso, tres alfabetos diferentes, ¿no? Y pues esta canción en concreto está escrita en el alfabeto persa, que es bastante similar al árabe, pero a eso venía el tema. O sea, efectivamente, la canción, hasta su propio nombre es en kurdo, pero eso, leer el alfabeto persa es bastante complicado. Y para las que no tenemos ni idea, claro. Y después de esta pequeña mención, que está siempre bien recordar estas cosas, porque luego a veces también, muchas veces por hablar a la ligera o no querer profundizar en cosas, metemos la pata. Bueno, ahora sí que ya vamos a continuar. Y lo que nos tocaba ahora era hacer un poco así como una recopilación de movilizaciones que ha habido a lo largo del mundo, también concretamente en Kurdistán, pero también a lo largo del mundo, pues este 8 de marzo. Así que en cuanto encuentre cuál es el botón que le tengo que dar, que es este, pues vamos a ello. Sí, vamos a hacer una mención, empezando por Kurdistán, de las movilizaciones que el 8 de marzo y previamente al 8 de marzo han ido haciendo las mujeres. Y esto tiene su importancia porque en concreto en Rojava y en Bakur, en Ahmed en concreto, que han sido masivas las manifestaciones, están viviendo momentos muy, muy, muy críticos. Es decir, en Rojava están con bombardeos, están en plena invasión turca, están teniendo refugiados y refugiadas internas viniendo de la provincia de Dili, que está en la zona de Siria, pero los compañeros y compañeras kurdas les han abierto las puertas, les han abierto sus casas, sin hacer distinción, como así es el compromiso con el confederalismo democrático, ¿no? De no hacer distinción de religiones, etnias, etcétera, etcétera. Entonces, ahí las mujeres, como no, están siendo las que están en primera fila, ya sea pues a nivel sanitario, a nivel de atender a las personas mayores, mujeres cargadas de niños, etcétera, etcétera. Es decir, que esto es importante rescatarlo, porque no es el momento como más ideal como para, además, organizarte en dar charlas, conferencias, agrupar a las mujeres, convocar manifestaciones, etcétera, etcétera. En Bakur, otro tanto, en Bakur tienen la represión turca es feroz, tienen los cargos tanto de mujeres y hombres, de alcaldes o intelectuales, periodistas, personas de a pie detenidas por miles y bueno, pues tienen el compromiso de seguir organizándose, de seguir peleando, y el 8 de marzo ha sido en Ahmed, Diyarbakir, ha sido glorioso, ha habido miles y miles de personas. También mencionar que en Estambul hubo manifestación del 8 de marzo con cargas policiales, detenciones a mujeres, arrastrándolas, etcétera, etcétera. Bueno, es lo que da de sí el gobierno del AKP de Erdogan, junto con las imágenes que vemos cotidianamente de cuál es el efecto del chantaje, ¿no? Que está haciendo Erdogan y Turquía a la Unión Europea, bueno, pues echando al mar, o sea, tirándoles hacia el mar, para que vayan hacia Europa sabiendo que Grecia tiene las puertas cerradas. Es decir, en situaciones así hay que mencionar cómo aun y todo tienen energía, lo tienen muy claro, qué es lo que hay que hacer, qué hay que... Pero bueno, hay momentos que son pues especiales para salir a la calle a pesar de las penurias y a pesar de los problemas que a nivel cotidiano esta guerra y estas invasiones están generando. Por otro lado, hacernos eco de las manifestaciones masivas, cómo no mencionar a Chile, cómo no mencionar a DF en Chiapas, en Colombia, en Europa también, en las grandes capitales. Ha habido grandes movilizaciones de mujeres el 8 de marzo y aquí en Euskal Herria, en Bilbo, también tuvimos una pequeña presencia junto con el movimiento feminista de Euskal Herria. No representando, pero bueno, pues simbolizando un poco la lucha que están llevando las compañeras, ¿no? Entonces, bueno, pues unas cuantas que ya casi pertenecemos a la red del movimiento feminista de Euskal Herria, y para nosotros es un orgullo, ¿no? El estar ahí y llevando a cabo el internacionalismo feminista, que es algo que tenemos que tener como muy, muy presente. Y bueno, pues yo acabaría con esto, con respecto al tema de las movilizaciones. Pues ponemos otro poquitito más de música y pasamos a empezar a terminar el programa. Que empezar a terminar, que nos queda una sección, ya lo sé. ¡Hostia! ¡Qué susto que me ha dado! Que digo, está hablando, se le ha ido la olla. Pues te pongo un poco de musiquita. Que ya no sabía ni Espera un poco, que no he puesto música. ¿Se oye todo? ¡Claro! Venga, que hay... Ahora le damos a la alpargata un poquito off the record. Hey diyar hoş lazım Ez ahım o ez ahım Liser aha mezra botanım Mejinim herikim jinim Jdiroka khueda wenda Her taraf salan hemen Şoreşim hey diyar hoş lazım Pasamos a leer un comunicado que ha sido público, pero nos ha llegado de Congrestar. Nuestra lucha es la libertad, nuestra resistencia nos lleva a la victoria. Desde 2005, las mujeres de Rosava nos hemos organizado bajo la organización de paraguas Congrestar y hoy estamos representadas en todos los ámbitos de la vida, desde los municipios hasta la autodefensa, la política, la educación y la economía. Las mujeres participamos en todos los ámbitos de la sociedad. Al igual que las células que forman todo el cuerpo humano, creando el tejido que le da su estructura y se renueva cada día, las mujeres también jugamos un papel importante en toda la vida social. Por lo tanto, la organización de las mujeres es también la creación de la conciencia y la activación de toda la sociedad. Con esta conciencia, nosotras como Congre Estar hemos crecido y hemos construido nuestra organización en todas las ciudades y pueblos de Rojava. Con el comienzo de la revolución de las mujeres en el Kurdistán Occidental, Rojava, establecimos un sistema confederal a través de la administración autónoma. Sin duda, somos conscientes de que las raíces de la organización de las mujeres en el norte y el este de Siria están conectadas con las luchas universales milenarias de las mujeres, así con las actuales luchas de las mujeres de todo el mundo contra el sistema patriarcal. Estos levantamientos forman parte de la historia de las mujeres kurdas. Desde el comienzo de la revolución hasta ahora, hemos dado la mayor importancia a la autodefensa y la hemos fortalecido. Sabemos que la autodefensa es necesaria para nosotras como mujeres y que esto requiere, sobre todo, una defensa organizativa e ideológica contra los ataques. Con la misma determinación y fuerza nos hemos protegido como mujeres de esta región del ISIS y de cualquier otra forma de ocupación de la sociedad hasta hoy. El sistema gobernante ha establecido la conciencia patriarcal y el sexismo en todas las fases de la historia, en todos los lugares y en todas las sociedades. El patriarcado se basa en la esclavitud de las mujeres, se ha establecido firmemente en todas las partes y en todas las regiones del mundo. Las mujeres se han organizado contra este sistema. Han unido sus fuerzas en todos los lugares, desde Chile hasta México, desde Líbano hasta Irak, en Irán, Turquía y en el Kurdistán, desde América Latina hasta Oriente Medio. Y en todas las regiones del mundo, las mujeres hemos reaccionado contra los ataques del patriarcado. No hay duda de que los levantamientos de estas mujeres son valiosos y tienen un gran impacto, pero no es suficiente para abolir el sistema dominante patriarcal. Para ello necesitamos una lucha sostenida, sistemática y organizada. Sobre todo necesitamos una revolución ideológica que abarque un amplio espectro de luchas con el paradigma democrático, ecológico y la liberación de la mujer. Más allá del sexismo social, las mujeres necesitamos construir una sociedad basada en valores matriarcales. Por esta razón, un nuevo sistema de autogobierno debe construirse en los campos de la política, la filosofía, la economía, la cultura, la ciencia, la diplomacia, el internacionalismo, la autodefensa y la protección de la naturaleza. Por eso declaramos que el siglo XXI como el siglo de la mujer. Por eso el 8 de marzo es un día importante y especial en comparación con los años anteriores. Los levantamientos de las mujeres en muchos países diferentes ya han traído grandes progresos. En todas partes del mundo, varias organizaciones de mujeres han luchado contra las políticas de sus países y contra las fuerzas patriarcales de ocupación. Como Congre Estar, continuaremos nuestras múltiples acciones con motivo del Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo, con el lema «Nuestra lucha es la libertad, nuestra resistencia nos lleva a la victoria». Con el mismo lema felicitamos a todas las mujeres que son el valiente legado de las mujeres de todo el mundo que nos han precedido. Como mujeres debemos luchar en cada momento de nuestras vidas, localmente e internacionalmente. Debemos unir todas las luchas para llegar juntas a la victoria. Jinjan Asadi, Congre Estar. Thank you. Bueno, radio oyentes, radio oyentas, este ha sido por hoy el programa de Radio Kobane. Aquí hemos estado mujeres, algunas de las mujeres de Women Defend Rojava, de Bilbo. Y lo dicho, esperemos que nos volváis a oír. Ese es nuestro compromiso, por lo menos, que de cada X tiempo, todavía no lo hemos decidido del todo, pero tiene pinta que cada dos meses más o menos, pues aquí nos tendréis. Recordaros que este programa lo podéis, bueno, escuchar en su repetición, que será el lunes a las 11 de la mañana, y que no os viene bien o le queréis comentar a colegas vuestros para que oigan el programa, pero no les viene bien escucharlo a través del FM, pues también lo pueden escuchar en irolairratia.org. Buscáis ahí Radio Kobane entre la sección de programas y bueno, ahí tenéis todo el histórico de nuestros programas, este último también, pues una vez que bueno, ahora mismito ya en breves lo tendréis colgado en la página web. Lo mismo, también un saludo a todas y todos los radioyentes y radioyentas de Bistu Irratia, de Radio Almaina. Y bueno, y recordaros también que bueno, que si no queréis acceder, que a nosotras nos gusta más que accedáis a nuestro programa a través de la página web de la Irola. Me imagino que nos imaginamos que ahí Bistu y Radio Almaina también estarán dándole bombo, pero así todo, que no os pilla bien o tenéis descargada un aparatito, alguna de estas aplicaciones para el móvil y preferís en iVoox, pues también ahí estaremos. Y ya lo he dicho, mejor en las radios libres siempre. Y bueno, pues lo dicho, esto ha sido todo por hoy. Es que ricasco por estar ahí al otro lado escuchando y esperad un segundo que tengo a todas muteadas. ¿Qué era lo que íbamos a decir? Jin-yang, asadi, gora borroka feminista. Bueno, va, urrengo el arte, hasta la próxima.